noche de olvidar. Cuando es querido, querido, yo de su piedad. Sonreído, oh, oh, oh, así me dejas. Sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tus caprichos. Si yo sé que es a mí a quien quieres. No podrás ser feliz con ningún otro. Pues con cuántas queridos, queridos, yo te supe dar.